quería felicitarlo por el gran esfuerzo que están haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela, todo ese despliegue, ¿no? Todo ese esfuerzo rumbo al gran despliegue, como Darío lo estaba explicando el domingo pasado en Maracay, en una reunión con los equipos políticos regionales de Aragua, ¿no? El Partido Socialista. No se puede hacer una revolución sin un partido revolucionario. Y ese tiene que ser cada día más nuestro Partido Socialista. Y no se puede al mismo tiempo conformar un partido revolucionario sin una militancia revolucionaria, es una militancia socialista, y ustedes son cada uno, cada una, esa militancia en lo individual, en lo colectivo. Y luego vienen, bueno, los estatutos, el programa, las 6 líneas de acción política, el plan estratégico, cada militante, cada hombre, cada mujer debe, bueno, conocer todo esto, mucha conciencia, estudiar profundamente cada línea táctica, estratégica, el plan de acción, el mapa político, el mapa económico, el mapa social, el punto y círculo, el ámbito de la base de patrulla, en fin, es una tarea de todos los días apasionante, apasionante. ¿Qué nos dice el gobernador? Por ahí estuve viendo unas encuestas que no las hacemos nosotros, las hacen encuestadoras privadas, y en el estado Bolívar el apoyo a Chávez está por cerca del 80%, ¿es así, gobernador? Así es, comandante presidente. Bueno, recibe usted, imagínense, a nombre de todo este pueblo inmenso del estado Bolívar, nuestro reconocimiento, nuestro aprecio, nuestro amor, nuestro cariño, y ese amor se ha venido demostrando. Usted lo ha mencionado en varias oportunidades en los últimos días. En el estado Bolívar, pues, un poquito más del 80% tiene Hugo Chávez de popularidad. Quiero decirle que aquí, pues, el partido a la orden de este proceso de revolución, a la orden para seguir avanzando sobre él, para lograr los objetivos, el gran objetivo, lograr la justicia social en la patria de Bolívar, tratar de seguir estructurando esta organización, porque esta organización es la plataforma política de la revolución bolivariana, y esta plataforma política, la semana pasada, por cierto, que tuvimos mucha actividad, se puso a la orden del gran polo patriótico. Así estuvimos todos como una organización más del gran polo patriótico, porque vamos a ir mucho más allá de lo que significa el propio Partido Socialista Unido de Venezuela, y casualmente, señor presidente, que aquí se da el elemento fundamental de los grandes movimientos sociales, sobre todo con las grandes masas trabajadoras que hay acá, de todo tipo. Aquí se presentaron a estos sitios, por cierto, una gran masa de movimientos sociales de todo tipo que vinieron voluntariamente, sin ningún tipo de movilización, cuando se hizo el llamado para sacar adelante el registro del gran polo patriótico. Y entre todos esos equipos, entre todos esos movimientos importantísimos y partidos políticos, ahí estuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela con un objetivo perfectamente claro, y sobre todo ahorita, pues, en este proceso de la conformación de la estructura definitiva, no solamente para la victoria que sin duda vamos a obtener el 7 de octubre, sino para lograr los objetivos de la consolidación de este socialismo bolivariano que estamos construyendo los venezolanos, guiados por usted, presidente. Bueno, gracias, Francisco, camarada, compañero, gobernador. En verdad, el esfuerzo que hay que hacer es grande, porque ese 80% de popularidad, bueno, es una base, es un material, pues, un material, como decir, el cemento, ¿no?, el concreto para construir el gran edificio de la nueva hegemonía. Pero eso hay que consolidarlo, hay que concretarlo, hay que volverlo piedra, acero, apoyo acerado, como la siderúrgica, allá Sidor. Alfredo Maneiro, aprovecho para saludar a todos los trabajadores de Guayana y para pedirles que sigamos avanzando sobre las dificultades en la construcción de la plataforma socialista en Guayana y de allí para toda Venezuela. Se trata, bueno, tú eres estudioso, Rangel, Francisco, del tema del poder, de la geopolítica, ¿no? La geopolítica, el poder, es imprescindible para terminar de enterrar la Cuarta República, bueno, que nazca con mucha fuerza, termina de nacer la Quinta República, la República Bolivariana y Socialista, y eso requiere mucha fuerza, así como una mujer tiene que hacer mucha fuerza para parir.